cantina ya llegó. La cantina, a que no adivinan lo que viene arriba, a que no adivinan lo que viene abajo, a que tú no me adivinas cómo viene la cantina, a que tú no me adivinas dónde está el tasajo. Ya llegó la cantina, ya llegó la cantina. Nunca dejes de comer, porque el amor te maltrate. Toma aunque sea chocolate, así lo quedes a deber. Ya llegó la cantina, ya llegó la cantina. A que no adivinan lo que viene arriba, a que no adivinan lo que viene abajo, a que tú no me adivinas cómo viene la cantina, a que tú no me adivinas dónde está el tasajo. Ya llegó la cantina, ya llegó la cantina. Y si bailas rock and roll, ten un consejo presente: tienes que comer caliente, porque es mucha sofocación. Ya llegó la cantina, ya llegó la cantina.